Sección 12 de Historia Natural de los Fantasmas, Cuentos y Leyendas Misteriosas de Colombia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Los Duendes Lapidadores. En el número 23 de la Caridad de 2 de diciembre de 1869, publicó el virtuoso e ilustrado sacerdote doctor Romualdo Cuervo la siguiente curiosa relación con este epígrafe. Historia de los duendes en 1837 por un testigo presencial. En ese año vivía en la casa número 33 de la calle de Santa Ana, hoy calle 17, el respetable médico doctor Benito Osorio con su familia. Un día, cuando menos lo esperaban, comenzaron a caer piedras sobre el tejado de la casa que quedaba al sur, colindante que era de los señores pedreros en ese tiempo. En el momento la familia Osorio dijo: "Estas piedras vienen de la casa de los pedreros y las tiran con máquina desde la huerta". Cayeron aquel día algunas piedras y de noche también. El doctor Osorio, al día siguiente, como vio que las piedras caían cada rato sobre el tejado, ocurrió a la justicia, la que mandó reconocer el daño en la casa del señor Osorio. Entraron y vieron efectivamente el daño causado en el tejado por la parte que estaba al lado de la casa de los señores pedreros, donde vivían antes de venderla a la señora Sixta Pontón. Entonces la justicia procedió contra la familia Pedreros, aunque ellos se excusaron diciendo que de su casa no hacían daño, la probabilidad estaba en contra suya. Le mandaron reducir a prisión por los daños que se seguían con la caída de las piedras, y las piedras seguían cayendo. Entonces conocieron que no era la familia Pedreros la que tiraba piedras y se desengañaron porque el señor Osorio pidió soldados y le dieron 12 hombres bien armados y municionados con orden de hacer fuego al que vieran que tiraba piedras. Nada veían. Bajaban del tejado y las piedras seguían cayendo. Subían corriendo y nada encontraban. Entonces se fue la tropa cansada de esperar el ver a alguna persona. La señora del doctor Osorio, un día que estaba como desesperada por las piedras que caían cada rato, unas veces sobre el tejado y otras en el patio, dijo: "Estoy tan desesperada con estas piedras que me dan ganas de ahorcarme". Apenas había acabado de hablar cuando cayó un lazo en la mitad del patio. Se quedaron asustados ella y los niños, sus hijos, al ver caer el lazo en el patio. Aquel acontecimiento fue causa de que la señora enfermara y se fuera agravando hasta que murió. En todo el tiempo de la enfermedad siguieron cayendo las piedras. Y como en esos días hubieron que buscar sacerdote para que asistiera a la señora, entraron algunos padres de Santo Domingo y les rogaron que les bendijera la casa a ver si dejaban de caer las piedras. Efectivamente, se bendijo la casa y ni por eso dejaron de caer las piedras en esa bendita casa. Al fin murió la señora cayendo siempre piedras. La familia salió inmediatamente, dejando en el patio un gran montón de piedras que eran del tamaño de las que sirven para empedrar las calles, y se fue a vivir a una casa cercana al hospicio, donde siguieron cayendo piedras, por lo cual tuvo que abandonarla. Las mismas escenas se repitieron en el año de 1858. El doctor Cuervo cita como testigos a varios caballeros respetables, y nosotros en repetidas ocasiones oímos referir al virtuoso sacerdote con la gracia que le era particular los mismos sucesos, pero con detalles más vivos que omitimos para ajustarnos al texto publicado. La manzana en que está situada la casa que habita el doctor Osorio, cuando tuvieron lugar los hechos arriba relatados, parece ser sitio predilecto de los invisibles lapidadores. Muchos años después, en una de las casas que miran a la plaza de San Francisco, y cuyo interior linda con el de la que ocupaba el doctor Osorio, con mucha frecuencia se sentía que en el tejado y en el patio principal caían piedras de regular tamaño, pero nunca en la abundancia que refiere el doctor Cuervo. Para que se vea que todo el mundo es Popayán y no se diga que tales hechos ocurren en pueblos atrasados e ignorantes, supersticiosos y desprovistos de una buena policía, transcribimos lo siguiente, ocurrido en París, el foco de la civilización, publicado en la Gazette des Tribunaux del 2 de febrero de 1846. En los trabajos de demolición que debe unir una nueva calle de la Sorbona al Panteón y a la Escuela de Derecho, atravesando la calle de Gré, a la altura de la antigua iglesia que ha servido sucesivamente de escuela mutua y de cuadra de infantería, se encuentran en la extremidad de un terreno en donde antes existía un baile público, el depósito de un negociante en madera, en cuyo centro hay una casa de un solo piso y con granero, que se encuentra retirada a cierta distancia de la calle y separada de los edificios en demolición por las anchas excavaciones de la antigua muralla construida bajo el reinado de Felipe Augusto y descubierta por los trabajos recientes. Esta casa es sobre las que toda la tarde, toda la noche, cae una lluvia de proyectiles que por su volumen y por la violencia con que son arrojados producen tales estragos que el techo ha sido desfondado, las abras de las puertas y los bastidores de las ventanas han quedado destrozados, como si la casa hubiera resistido un asalto por medio de la catapulta y de la metralla. ¿De dónde vienen esos proyectiles? Que son losas de los andenes, fragmentos de las demoliciones, grandes piedras y que, en vista de su peso y de la distancia que recorren, no pueden evidentemente ser arrojados por la mano del hombre. En vano, bajo la dirección personal de los comisarios de policía y de hábiles agentes, se ha ejercido una activa vigilancia de día y de noche. En vano, el jefe del servicio de seguridad se ha trasladado al teatro de los acontecimientos. En vano, se han dejado por la noche perros de guardia en las vecindades, nada ha podido explicar el fenómeno que el pueblo, en su credulidad, atribuye a medios misteriosos. Los proyectiles han continuado cayendo con estrépito, lanzados a una grande altura por encima de los que se habían colocado en observación hasta sobre los tejados de las casas vecinas. Parece venir de una gran distancia y alcanzan su objeto con una precisión matemática sin que ninguno se desvíe en la parábola que recorren del fin invariablemente designado. Dos días después, el mismo diario volvió a decir: el hecho singular e inexplicable hasta la fecha del tiro de considerables proyectiles contra la casa de un negociante en madera y en carbón, calle Nueva de Cluny, cerca a la plaza del Panteón, ha continuado produciéndose hasta hoy a pesar de la incesante vigilancia que se ha ejercido. A las 11, cuando los agentes de policía estaban escalonados sobre todos los sitios vecinos, una piedra enorme ha caído contra la puerta reforzada de la casa. A las 3, el subjefe del servicio de seguridad, acompañado por 5 o 6 de sus principales subordinados, se encontraban en la casa averiguando con los dueños las diferentes circunstancias de los sucesos, cuando un trozo de cantería cayó a sus pies con el estrépito de una bomba que estalla. Todo el rumor se pierde en conjeturas. Las puertas y las ventanas se han reemplazado con tablones clavados por dentro para que los habitantes de la casa no sean víctimas de una desgracia personal. Sus muebles y hasta sus lechos han sido destrozados por los proyectiles. Poco tiempo después cesaron los hechos singulares relatados en la Gazette des Tribunaux. Pero el infeliz negociante, Lerible, quedaba poco menos que arruinado. Jamás se supo la causa de estos extraordinarios acontecimientos que tanto interesaron a los parisienses y que hicieron la desesperación de la policía en general y en particular. Publicado en el Telegrama, año de 1893. Fin de la sección 12.